número uno del país, rompiendo todos los récords. Aquí están. Laura, se te ve la tanga. En los timbales, Carlos Segovia. En el bajo, Hugo Gómez. Y la guitarra borracha, Recha. Saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando. Otra vez. Los coros. El silbido de los muchachos. Otra vez. La locución de emociones, el Shaggy. El momento ha llegado. Y a la voz, líder del grupo, Pablo Lescar. No se escucha el grito. Saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando. Saltando, saltando, saltando. El Luna Park dice que este es el show de Damas. Damas. Damas. De la mano de Andrés Grimolisi. Para siempre sábado. Porque al final ganan los buenos en el Luna. Por fin, Damas gratis. Vamos los pibes. Solamente aspirinas.